lugar que ayer pasamos, la vimos sacando fotos, nos detuvimos y le preguntamos algunas cuestiones que tienen que ver cómo vivir con todo esto. Buen día, Marcela, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo es vivir con esto justo frente a tu casa? Bueno, convivir es bastante complicado. En realidad esto empezó hace un tiempo, cuando fueron las lluvias más grandes acá en Santa Rosa. Se hizo un hueco en el asfalto, se desmoronó, se cayó un vehículo casi por completo adentro, a mitad de cuadra, y otro hueco pasando la esquina. Sí. Los vecinos pusieron un lavarropa para tratar de advertirle a cualquiera que pasara por colectora que disminuyera la velocidad o acerca del peligro. No obstante eso, se cayó otro vehículo en la esquina, se le rompió todo el tren delantero. Bueno, vinieron de la municipalidad en una oportunidad a querer tapar con escombros. Salieron todos los vecinos, salimos a pedirle por favor que no, porque esto implica que al tapar se ha roto el caño de la cloaca, en realidad. Al taparlo, corremos el riesgo que todo el líquido cloacal vaya hacia adentro de la casa, ¿cierto? Bueno, se retiraron, no pusieron un vallado, cada vez que llovía venían a poner el vallado nuevamente y la cinta de peligro. Pero nunca arreglaron el caño. No, dijeron que había que arreglar un caño. Luego vinieron nuevamente con un camión y varios obreros, serían 10 o 15 personas, y pedí hablar con el jefe para explicarle lo que estaba pasando. Me dijo, estamos al tanto de la situación, ya planteamos que el arreglo definitivo es cambiar el caño o repararlo, pero tenemos orden de tapar esto sí o sí. Así que lo taparon, no le pasaron la aplanadora y sacaron el vallado. Y a eso se le suma a veces la falta por ahí de solidaridad de la gente que transita, porque pasan bastante más velocidad de la que está permitida en la colectora, no todos, hay gente que tiene cuidado, y salpican para todos lados. Y acá, esto es agua servida. Sí, hay un olor impresionante, todo el tiempo uno lo pisa, lo lleva al auto, adentro de la vivienda, la gente que entra y sale de los comercios pasa lo mismo. Y bueno, y además es insoportable vivir así. ¿Ustedes no ven inspectores de tránsito acá, nada no, estoy cuidando? No hay inspectores de tránsito, solamente han venido en su momento, porque nos hemos cansado de llamar, a poner el vallado. Y bueno, no sabemos, técnicamente no sé cómo puede estar esto, pero está rajando cada vez más el asfalto y bueno, el riesgo es que pase un vehículo y se vuelva a hundir en otro lugar, próximo al agujero, ¿no? ¿Qué dicen los demás vecinos de esta cuadra, por lo menos? Y que está roto el caño y todo el mundo ya me reclama y bueno, toman el pedido, pero hasta ahora han venido el pedido, pero no vienen acá. No, al otro día dicen otros vecinos, yo no los vi, que han venido a medir o algo que supuestamente van a arreglar el caño, pero bueno, ya llevamos tres meses. Ayer me comentabas que también están siguiendo las declaraciones de diferentes funcionarios que piensan de lo que dicen de un lado y del otro, porque se pelean respecto al plan director, al plan estratégico, pero la solución no llega. Mira, lo político en realidad, yo personalmente lo que veo es que, bueno, ahora se espantan de lo que está sucediendo, gente que está encargada de esto, que ya estuvo en otros periodos, o sea, esto no es una novedad. Pero bueno, la realidad en la práctica es esto, es una vertiente permanente. El sonido es, no, ahora por radio es muy difícil transmitir, el olor es impresionante, se escucha el sonido permanente, el otro día había sol, es impresionante el olor, porque esto, para la gente que no lo puede ver, son más de 100 metros de líquido cloacal fluyendo permanentemente. Bueno, sé que no es un problema mío ni de este barrio, es un problema mucho más grande que nos abarca a todos. Pero bueno, no sé, nosotros para eso creo que votamos representantes que se ocupen de eso. Sí, sí, y recién acaba de pasar una camioneta y de salpicar por todos lados. Salpican todo, ¿viste? Yo no sé si la gente no toma conciencia o no les toca justo en su casa o qué es lo que pasa. Pero además de salpicar con líquido cloacal todo, esto creo que puede traer muchas enfermedades porque tiene muchas bacterias en contaminación. Bueno, además de salpicar todo, corren también el riesgo de caer en un bache que ahora están un poquito tapados por el agua. Bueno, Marcela, muchas gracias. Bueno, que tengas buen día. Hasta pronto. Bueno, Pali, ahí escuchamos. Marcela es vecina de aquí de la Avenida de Aluro al 2400 sobre colectora. Podemos ver claramente un tipo geyser que está vertiendo constantemente agua servida. Ahora es... El caudal es bastante poco, pero estuvimos subiendo un par de videos hace una semana atrás, y el caudal era alrededor de unos 50 centímetros de alto que tenía esta vertiente. Es una tapa que está a medio poner con piedras, escombro, algo de tierra, y que está todo el tiempo vertiendo aguas servidas que en este momento van para el lado del sur, porque para aquel lado, cerca de la rotonda sur, está el desagüe gigantesco que tienen, que después sigue su transcurso para el Bajo Giuliani. El tema es que esta situación se repite como en otros lugares. Hablábamos con la vecina que está frente a esta vertiente, y la verdad que vivir así es casi imposible. Sí, Mauro, como vos decías, esto se repite en otros sectores de la ciudad de Santa Rosa y es muy habitual. Sí, y aparte otra cosa, y esto es una información que manejamos desde ayer respecto a algunos llamados que han hecho los vecinos a la municipalidad. Para hacer un poquito de historia, este acceso de la avenida Luro se hizo en el año 2012. Esto antes era una sola calle al medio con sus colectoras de tierra. Esto se hizo todo nuevo desde el año 2012, alrededor del 2012 se terminó esta obra. Y desde que se terminó, a los 6 meses comenzó con problemas en el asfalto. Y según le decían algunos vecinos, nos contaban algunos vecinos de información desde la municipalidad, le habían dicho que toda esta parte de colectora, desde la rotonda de los cañones hasta el mate, se tiene que hacer de nuevo. Así que puede llegar a pasar como algo parecido a lo que está pasando en el barrio Butaló. Bueno, Mauro, cuando tengas más novedades estás al aire nuevamente. Cómo no, hasta luego. Bien, la palabra de nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, ahí en la avenida Luro de la ciudad de Santa Rosa, con problemas similares a otros sectores de la ciudad. Traía la voz de Marcela, una vecina que tiene que convivir con los derrames cloacales frente a su vivienda desde hace más de 3 meses.